Falsedad, todo ha sido falsedad. Me has mentido sin piedad. Tú jugabas con mi amor. Para todo Santiago, Bermellón. Con esa burla mujer que mate a mi corazón. Supe de esa triste verdad cuando en los brazos de él de pronto te descubrí. Falsedad, todo ha sido falsedad. Me has mentido sin piedad. Tú jugabas con mi amor. Falsedad, todo ha sido falsedad. Me has mentido sin piedad. Tú jugabas con pasión. Te has burlado de mi ilusión. No te importó mi dolor. No te mereces perdón.